Hola, hola, bienvenidos un viernes más a nuestro estudio de Agora Sol Radio, todos los viernes en directo de 4:30 a 5:30 en Agora Sol Radio, Estrellas de Metal, vuestro programa de metal favorito, hoy con nuestro especial de Navidad y doblemente contentas porque está Metal Rock Girl aquí con nosotros. Muy buenas tardes, ¿cómo estamos? Muy bien, muy bien. Qué bien acompañada te veo hoy. Sí, la compañía no puede ser, es inmejorable. había que venir. Bueno, ya sabéis que también os podéis seguir en redes sociales, Facebook, Instagram y en nuestra página web www.estrellasdemetal.wordpress.com. Y vamos a presentar nuestro especial de Navidad de 2024 sin rima, porque la del año que viene... No sé si te gusta más o menos, pero bueno. Hoy tenemos un programa muy completito. Tenemos rock, tenemos blues, tenemos metal gótico, tenemos deathcore, tenemos power metal, por supuesto, que no puede faltar. Tenemos un programa muy variadito, eso sí. Todo lleno de temas navideños. Algunos os van a sonar y otros no. Pero bueno. Antes de nada vamos a presentaros este especial y vamos a viajar hasta 1979 para rememorar el álbum debut de Pretenders, publicado hace 45 años en el Reino Unido y el 7 de enero de 1980 en Estados Unidos. Un trabajo producido por Chris Thomas que es considerado como uno de los mejores discos de la historia del rock, en el que encontramos una mezcla de rock, punk y new wave, siendo además el disco con el que la banda alcanzó la fama. Un trabajo formado por 12 temas que fue remasterizado en el año 2006, en el año 2009 y finalmente en el año 2021 también, en el que se lanzó otra edición de lujo para esos coleccionistas fanáticos de la música y o del grupo. Las letras del disco fueron compuestas por su vocalista Chrissy Hynde, siendo la única que queda con vida de su formación original. Y hoy os damos la bienvenida con este Tattooed Love Boys de este Pretenders, que es el disco que nos va a acompañar a lo largo del especial de hoy. Bienvenidos a Estrellas de Metal. Around her heart's back and into the love boys. I tore my knees up getting to you cause I needed to find out what the thing was for. I've been reading. A man the time came to explore. I went ain't far cause I thought like I like it. Little tease, but I didn't need it. But you mess with a good star and you gotta pay. Yeah. A good time is guaranteed for one and all the tattoos. Target practice in the hall while waiting for their number to get called out. I found out what the wait was about. I was a good time, yeah. I got pretty good at changing tires upstairs, bro. I shot my mouth off and you showed me what that hole's for. All impressed and half undressed, got paint and stick all over the scars. it's too late. Well, ha ha, too bad, but you don't know what they say. Stop sniffling, you're gonna make some plastic surgeon a rich man. Oh, but the prestige and the glory, another human interest story. Bueno, pues esto era Tattooed Love Boys de Pretenders. Un tema muy animado, ¿verdad? Para dar la bienvenida aquí a este especial de Navidad. Y la verdad es que es un disco que, fíjate que yo no lo había escuchado nunca. Pues a mí la verdad es que hace mucho tiempo que no escucho nada de Pretenders y es una banda que en su día me gustaba muchísimo. Claro. Me encantaba, la verdad. Sí. Me ha hecho mucha ilusión que lo traigas de fondo. Bueno, no es la única sorpresa que traemos en el programa de hoy. Bueno, como decíamos, tenemos un montón de estilos dentro del rock y del metal en esta edición especial de Navidad de 2024. Y vamos a empezar con un poquito de blues, que ya sabéis que nos encanta traer un poquito de blues al programa. Y hoy este toquecito lo va a poner el gran Joe Bonamassa. De aquí nos traemos su disco navideño Lonely Christmas Eve. Un trabajo publicado el pasado mes de noviembre, es un disco que sucede a su anterior trabajo Blues Deluxe Vol. 2, con el que ha ganado la categoría al mejor álbum de blues contemporáneo. Y es que el disco no es para menos. Si no lo habéis escuchado, recomendadísimo que escuchéis ese pedazo de trabajo de este señor. En este Lonely Christmas Eve nos encontramos con 15 temas navideños que nos trasladan a una Navidad de otra época, sin olvidar los momentos más entrañables y bonitos de la Navidad. Uno de ellos es el homónimo al disco, un tema en el que Bonamassa nos cuenta la historia de unos amigos que se reúnen para celebrar esta época del año. Y hoy, desde Estrellas de Metal, celebramos con todos vosotros este bonito fin de año y Navidad, con la mejor música para reunirnos con todos vosotros. Vamos con este Lonely Christmas Eve. Bueno, pues esto era Lonely Christmas Eve de Bonamassa. Qué bonito tema, es que este hombre me gusta tanto, es que es escucharle y es como que me invade del mundo, no sé, es una cosa maravillosa. La verdad es que sí. Hemos arrancado con Pretenders, que también es una música, pues... No se te oye. A ver, hemos tenido aquí conflictos con los cables. A ver. Ya, ¿listo? Se me oye. Listo. Se me oye, se me escucha, se te tipo Lockhart. En fin. Lo siento, perdón, una que es una manazas, problemas del directo. Solucionado. Bueno, como decíamos, arrancábamos con Pretenders, que es un tema muy nostálgico, y seguimos con Joe Bonamassa, que también es una música muy suavita, ¿no? Que te invita, pues, al relax y pues a tirarte en el sofá y disfrutar. Pero bueno, yo voy a cambiar un poco las tornas porque voy a traer de lo mío. Voy a hacer de las mías. Y es que si hay algo que agradezco es encontrarnos a gente igual de loca que nosotras, ¿verdad? Loca por la Navidad, loca por celebrar a ritmo de riff con villancicos, pues que de los que te dan ganas de bailar y no salir huyendo. Si el año pasado Orion's Rhyme nos decía que faltaba mucho por hacer en Navidad, este año nos desean una feliz Navidad. Y sí, al principio lo cantan en español. El tema salió el pasado 14 de diciembre y arranca muy suavecito, pero poco a poco va a ir ganando velocidad, sorprendiéndonos con este temazo navideño. Me gusta mucho la batería en este tema, por cierto, porque le da mucha personalidad al single. Y sí, le da un toque muy power metalero. ¿Qué le voy a hacer? Vamos con este villancico a tope de power. ¡Feliz Navidad! Feliz Navidad, Feliz Navidad, from the bottom of my heart. Feliz Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas from the bottom of my heart. Qué chulaza este villancico de la mano de Orion's Rain. La verdad es que me gusta muchísimo este grupo y como gente que te ameniza así la Navidad, para mí no tiene precio. Es cierto, es un tema muy chulo y me ha gustado un montón el solo, ¿eh? ¿A que sí? De guitarra. Sí. También muy bonito. No lo había escuchado. Muy bonito. Este tema. Bueno, pues vamos ahora con un poquito de rock de la mano de Tem. Este single salió hace ya un par de años, el 18 de noviembre de 2022. Un tema que no deja de ser bastante emotivo y al fin y al cabo es lo que abunda en estas fechas. Que se nos vuelve rosa hasta la mirada. Esa época del año en el que todo el mundo se quiere mogollón y no solo por el alcohol. Con él nos traen una cover del clásico de Billy Squier, Christmas is the time to say I love you. Un tema que nos trae tremendo solo de guitarra a medio tema y del que su guitarra, Harrison Marcelo, dice que quisieron poner el rock de vuelta en la playlist de la gente. Mira, como nosotras, que la verdad es que no paramos de... Oye, pues es que al final es un poco lo que nos gusta también. Sí, mucha actualidad, pero también hay que recordar muchos temas, muchos discos que son discos que están ahí y que no hay que olvidar. Claro. Gracias a muchos de ellos, hoy tenemos también los discos que tenemos en la actualidad. Así que hay que dar siempre gracias a todo. La música es que lo tiene todo en esta vida. Hay música atemporal. Bueno, esta joya, como comentábamos, captura el espíritu de la Navidad de una manera emocional, a la vez que divertida. De hecho, Marcelo, quien es, por cierto, ahijado de Squier, había escuchado el tema durante... Perdón, que te estoy viendo como me miras por mi preciosa pronunciación del inglés. No, no pasa nada. Ya veremos luego si tú pronuncias igual de bien. Dame algo que me cueste, ya sabes cuál es mi punto débil. Luego. Había escuchado el tema durante unas vacaciones de Navidad y nunca volvió el espíritu de conexión que la canción logró entre todos. Añadimos un nuevo tema a nuestro ya eternísimo especial navideño con el que además disfrutamos mogollón haciéndolo para vosotros. Con Christmas is the time to say I love you. Share the joys of laughter and good cheer. Christmas is the time to say I love you and to feel it. Have a blast of the year. On the corner carolers are singing. There's a touch of magic in the air. Grown up to minor, no one could be finer. Times are hard, but no one seems to care. Christmas even, all the world is watching. Santa guides his reindeer through the dark. From rooftop to chimney, from Harlem to Bimini, they will find a way into your heart. Christmas is the time to say I love you. Share the joys of laughter and good cheer. Christmas is the time to say I love you. Christmas, everybody. Tema también muy chulo este villancico que acabamos de poner, ¿verdad? Pues sí, la verdad es que mola un montón. Qué chulo, me ha gustado un montón. Uh-huh. Es que muy alegre. Christmas is the time to say I love you. Bueno, hay que decirlo durante todo el año, también es verdad, que si no... Pero esto es como cuando llega San Valentín, ¿no? El amor se demuestra todo el año. Igual. El amor se demuestra todo el año. Hay más días que longanizas y hay que demostrarlo a diario. Di que sí. Correcto. Y bueno, dejamos a Temp de lado y vamos a traer pues uno de nuestros temas nacionales, porque hoy hemos traído un tema un poco irreverente. Y es que, bueno, si cerramos temporada con el Reno Renardo, hemos querido cerrar el año con él. Y es que se pasan con este villancico ideal para los que odien la Navidad. Un villancico no con un Santa Claus, sino con un Satán Claus, como su nombre indica, es algo malévolo y va repartiendo en plan bíblico pústulas y llagas. Bueno, no exactamente eso, pero en fin, va haciendo más travesuras que un elfo de estos de los que han estado rondando algunas casas durante diciembre. Si esperáis unas navidades tranquilos, este hijo de Satán nos lo va a poner fácil. De hecho, lo único tranquilo que tiene la canción es el ritmillo, porque la letra es bastante densita. Y pues eso, es bastante denso, vas a flipar. Bueno, lo que nos gusta, bien, bien. ¿Dejaremos no ya que los niños, sino que la gente en general se acerque a ellos, a este Satán Claus? Nadie está a salvo esta Navidad con este Satán. Claus ya está en tu salón, no puedes correr ni puedes huir. Ha dejado un gran tordo en medio del cheslong, con maíz y guisantes a medio digerir. De regalo para papá, CDs de Melendi y Miguel Bosé. Plancha y fregona para mamá, se parte el ojal recreándose. Basta las trancas de pacharán, peyote, ayahuasca y polvos de tan. Hay esparcido por todo tu hogar viruela del mono y materia fecal. Huele el pelo, se cuesca en tu cara y te hace un mortadelo. Cuando abres la boca para respirar, se frota el ciruelo en tu paladar. Satanás, huís insensatos o vais a morir. Queda tan ancho, Satan Claus. durísimas declaraciones. Bueno, bueno. Es que el reno nunca defrauda. No, no, no, no. La verdad es que no. Es un tema muy burro, como solamente el reno nos podía proporcionar. Pero bueno, de este Satán Claus demoníaco y que ha hecho de las suyas... Yo soy muy demoníaco, ¿eh? Ha hecho aquí de las suyas. Vamos a bajar un poco las revoluciones y la intensidad de las letras, ¿no? Bueno, sí, vamos... Espera, que tenemos lo del festival. Claro, claro. Cuéntanos. Vamos primero a recordar nuestro apartado de festivales, que hacía algunos programas que no traíamos. Y es que a todo aquel que le pille cerca Bilbao, o esté lo suficientemente aventurero como para pillar el tren e irse, el tren al autobús o el avión, en barco no se puede... No, sí, en barco también, sí, puedes claro. Ir en todo lo que tú quieras, de transporte público, hasta en gorrocóptero, si queréis, también os podéis desplazar hasta Bilbao mañana, porque este fin de semana estará el Christmas Metal Fest, y aunque seguramente no nos atiborren a villancicos de metal para hacer honor al festival, aquí tenéis a grupos como Debler, Eternia, Blesswake, Killwolf o Aerio. El festival será en Zorroza, en Castrexana 30 en Bilbao. Así que pues a disfrutar del metal hasta en Navidad para las preuvas y estas cosas. ¿Ves? Ahí hay cosas que tú pronuncias de puta madre y yo de puta pena. Bueno, todo se torna. Puta madre tampoco, amiga. Esto un vasco te va a decir que fuera, ¿de qué vas? Que fuera. ¿Qué de qué vas? Fuera. Agur agur. Bueno, acabado nuestro apartado nacional, ahora sí, vamos a seguir con nuestro especial de Navidad. Claro, porque no hay voz que más me guste que la de Jyrki. ¿Cómo me gusta este hombre? Hablamos de The 69 Eyes, seguimos con nuestro especial y vamos ahora con un poco de gothic metal con ellos y su Christmas in New York City, un tema publicado en 2017 y grabado... y dirigido por Ville Jyrkälä. ¡Ay, por Dios! Conocido por trabajar también con grupos como Him o Amorphis. Estos vampiros fineses trajeron este tema como tributo a Ramones y a la ciudad de Nueva York, siendo estos una de sus mayores influencias. Con ella la banda quiere enviar un mensaje de que nadie se sienta solo en estas fechas, pues tan señaladas. Así que vamos con The 69 Eyes y su voz inconfundible y este Christmas in New York City. Qué bonito tema, por favor. Cómo me gusta esta Navidad en Nueva York de la mano de The 69 Eyes. Bueno, pues vamos a seguir porque ahora sí voy a romper yo un poquito los esquemas. ¡Qué terrible! Porque, bueno, traemos aquí a un temita de, bueno, una versión del vocalista de Slaughter to Prevail, más conocido como Alex Terrible. Y no hemos querido dejar de pasar la oportunidad de traer esta cover que ha colgado en YouTube hace ya bastantes añitos. Si podéis ver el vídeo, la verdad es que es una pasada, no solamente para disfrutar de la voz de este vocalista, sino también para echarse unas buenas risas, porque la verdad es que no hay nada que más nos guste que cargarnos el pastelón navideño por excelencia. Ese que se nos atraganta más que un bocata de polvorones a palo seco, por favor. Ya te digo. Hoy os traemos no el terror de la subida de azúcar, sino de adrenalina a ritmo de deathcore y gutural, como solamente él sabe hacerlo, porque la verdad es que el tío es una pasada como canta y la técnica que tiene es maravillosa. Ideal para cambiar el ambiente de la noche y, por supuesto, de nuestro especial de Navidad. Turrón, no ingredientes ni trampantojos varios, aparte de la cena de Navidad o cosas de verdad, como diría yo misma, una servidora. Como diría, claro, cómete algo de verdad. Trampantojos. Un buen chuletón. Eso, eso. Un tema imprescindible de ver y de escuchar. Vamos a escuchar este All I Want for Christmas, que es mitiquísimo en la historia de la Navidad, pero ya sabéis que siempre nos gusta traer diversas versiones para mantenerlo ahí, pero de otra manera diferente, siempre a ritmo de rock y o de metal. Dentro. Just one thing I need. No, I don't care about the fucking presents underneath the Christmas tree. I just want you for my own. Mother, you can love alone. Make my wish come. Stalking Bueno, pedazo de versionaca que se ha montado aquí el Alex Terrible, además con modificación de la letra. Tela, ¿eh? Tela. Yo la verdad es que te voy a hacer una pregunta difícil. Vamos a ver. A ver, a ver. Dispara. Entre el Mortadelo del Reno Renato. Por Dios. Y la AK-47 de Alex Terrible, ¿con qué te quedas? De verdad, yo no sé entre que me froten el ciruelo en el paladar en la AK-47. Yo creo que prefiero, no sé qué elegir. Es que es difícil. Es difícil. Había que reflexionar largo y tendido sobre esto para ver qué se elige. Ahora lo debatimos en las cervezas posteriores. Me parece correctísimo. Bueno, esperemos que os haya gustado este tema. Y bueno, que lo hayáis disfrutado. La verdad es que la letra también es muy épica. Ya te digo. Además, tengo que decir que la AK-47 que saca es prota en sus discos navideños, porque sí. Tiene más en los que sale ahí de brota. Sí, sí. Es costar. Bueno, y con esto llegamos ya al último corte del programa de villancicos metaleros de nuestro especial de Navidad del 2024. Oh. Ya sabemos la rima, pero bueno. Para tu culo a mí. Aparato. Toma ya. Muy bien. Y bueno, vamos. Vamos con el último villancico de hoy, que es Making Christmas, que es el título elegido y que viene de la mano de Rise Against. Un tema que fue producido por Jason Livermore y Bill Stevenson y que está incluido en el álbum Long Forgotten Songs, Caras B y Covers. Entre los años 2000 y 2013, un álbum compilatorio que se lanzó el 12 de septiembre del 2012 y que incluye 26 temas que quizás pues pudieron pasar algo más inadvertidos. La idea vino de la mano de uno de los miembros de la formación que quería catalogar este tipo de temas menos conocidos, pero se dio cuenta que en realidad no disponían de copias de ellos. Y bueno, lanzaron el álbum y alcanzó el puesto número 10 del Billboard 200 y recibió una buena acogida, aunque en general se comentó que lo mejor del álbum fueron las covers. Y bueno, hablando de covers, esta en concreto es una cover de Danny Elfman, un tema que se incluyó, por cierto, en la película The Nightmare Before Christmas y que se lanzó en 1993. Así que con este tema de Rise Against y nuestros mejores deseos para Navidad, deseándoos que terminéis bien el año, que empecéis el 2025 con buen pie, si queréis también con la rima, sois muy libres. Siempre con la rima. Siempre con la rima, que no falten las rimas, somos muy poetas aquí en Estrellas de Metal. Bueno, pues sí, la verdad, bueno, os damos las gracias por estar otro año más con nosotras, acompañándonos, esperamos que disfrutéis de nuestros programas, que os gusten, y bueno, y pues que muchísimas gracias por apoyarnos, esperamos que paséis una estupendísima feliz Navidad, que tengáis una muy buena entrada de año y muy buena salida de este que estamos teniendo ahora, que ya nos queda nada de menos para terminarlo, y pues nos vemos el año que viene. Nos vemos el año que viene. Hasta la vista. Un besote. Christmas. time.